despojarte del temor y abrir las puertas a la libertad para tu realización personal. Rompe el silencio y descubre tu felicidad. Ocho de la mañana con 33 minutos. Patricia, ¿qué tenemos? En nuestro segmento Rompe el Silencio presentamos el tema de padres e hijos informados sobre el VIH-SIDA. Esto como respuesta a que ayer se celebró el Día Mundial de la Lucha contra el VIH-SIDA. Primero de diciembre, Día Mundial de Respuestas al VIH. ¿Para dónde vas? A la fiesta de mi amigo. ¡Ah, qué bonito! ¡Ah, viejo! Te pedí permiso hace una semana. Ya, puedes ir. Gracias. Che, pero dime, ¿tienes? ¿Condones? Tengo. Dinero, decía, carajo, dinero. también tengo. Che, ¿y a vos quién te ha dado, pues, condones? Me encontré. ¡Qué bonito! ¿Dónde hay para encontrarse? No, no me gusta. No me gusta que manejes esas cosas. Te hace hacer macanas. ¿Quién te ha dado eso? Mi mamá. ¿Qué cosa? ¡Karina! ¿Qué? A ver, papá, mucho escándalo haces. ¿Cómo que mucho escándalo haces? No sabes los problemas que esas cosas pueden causarte. No, viejo, ¿sabes qué? Tú estás equivocado. Tú eres el que no sabe qué cosas podría causarme el no llevar conmigo preservativos. ¿Acaso no has escuchado de las infecciones de transmisión sexual, de los embarazos no planificados, el VIH? Papi, pareciera que vivirías en las nubes. Bueno, ya está bien. Yo me refería a que no andes pues con chicas y una con otra y haciendo barbaridades por ahí. El hecho de que yo lleve conmigo preservativos no significa pues que tenga muchas chicas. Es más, el hecho que yo tenga conmigo preservativos ni siquiera significa que haya empezado mi vida sexual. Significa que cuando lo haga voy a estar listo, pues. Bueno, ya, me tranquilizas un poco. Pero, ¿quién te ha dicho todas esas cosas? ¿Qué más, pues, mi mamá? Así es, yo le he dicho, ya que tú te estabas tardando. O sea, ¿que tú sabías todo esto que te acabo de decir? Más o menos. ¿Y por qué no me lo dijiste? Ya sabes, un poquito la vergüenza. ¡Ah! Ya vas a entender cuando tengas mi edad y cuando tengas hijos. No, tú te estás equivocando. ¿Cómo pues vas a tener vergüenza de hablar de esas cosas con tus hijos? Vergüenza debería darte no hablar conmigo. Bueno, ya está bien. Creo que deberíamos ya empezar a hablar un poco más de estas cosas. Y hablando de esto, dime, ¿tienes novia? Bueno, ya mira, la verdad se me hizo tarde. Cuando vuelva hablamos, ¿te parece? Pero si quieres preguntarle a mi mamá, ella te va a contar. ¡Karina! La información en la familia es muy importante. Habla con tus hijos antes que sea demasiado tarde. Infórmate sobre el VIH y SIDA. Es un mensaje del Instituto para el Desarrollo Humano, programa SIDAcción. Bueno, qué importante es que los padres hablen de todos los temas que pasan en esta vida con sus hijos, sobre todo con los adolescentes, para explicarles cómo es que funcionan las cosas, cómo es que se dan las cosas. Pati, hemos escuchado este dramatizado de cómo el padre sabe, pero el hijo también está informado, porque la mamá, pues, en este caso, le ha contado, le ha informado sobre el VIH. Hay que estar informados. Y la discriminación a algunas personas con VIH o SIDA, que son dos cosas distintas pero similares, muchas veces es peor que la misma enfermedad. Entonces hay que saber, no queremos acercarnos. Cuando un niño tiene VIH o tiene SIDA en la escuela, los padres de los otros niños pues ya no quieren que sus hijos estén estudiando allí, o exigen a que este niño sea expulsado. Discriminación, lo cual está penado por ley también, Pati. E incluso quizás al saludarlo piensan que se van a contagiar de este virus, ¿no? Entonces, realmente esta posición es equivocada, errónea. Totalmente. Muy bien. Escuchemos ahora el otro lado de esta enfermedad. Las mujeres, que muchas veces son fieles, los hombres también algunas veces, ¿no? Pero, o algunos hombres, no es que algunas veces. Muchas mujeres son fieles y cuando se someten a alguna prueba, resulta que tienen SIDA o que están infectados con el VIH. ¿Y quién les infectó? Si son fieles y monógamas, además, sus maridos. Escuchemos. Me dijeron que tenía SIDA cuando fui a mi control de embarazo. ¿Cómo? Si yo nunca estuve con otro hombre. Cuando mi esposo regresó del extranjero, vino raro, flaco. Yo pensé que tenía algo en los pulmones. La mayoría de mujeres no saben que están contagiadas y no quieren saberlo. Una enfermedad, esa enfermedad, compromete su vida y la de sus hijos. Tengo 3 muchachos. ¿Quién los va a cuidar? ¿Quién va a trabajar por ellos? Mi marido se fue cuando le dije que estaba con SIDA. Dijo que seguramente yo andaba con otros. Las mujeres reaccionan con cólera contra quien las infectó y luego, para colmo, las abandona. Temen por sus hijos. Ellas se convierten en las únicas proveedoras del hogar y están enfermas. Al principio se creía que solo los homosexuales y las mujeres prostituidas estaban en riesgo y se contagiaban con SIDA. Luego, que el peligro estaba en las transfusiones sanguíneas y las agujas de los drogadictos. Pero resulta que en los últimos años aumentó rápidamente el número de mujeres seropositivas. En África y en América Latina, 80 de cada 100 mujeres con el virus se contagiaron por sus esposos, siendo ellas monógamas y fieles. Cada día mueren 8.000 personas a causa del SIDA. Cada día, 14.000 personas son infectadas. Se cuentan 40 millones de enfermos en el mundo. De estos, la mitad son mujeres. Yo le pido, le suplico que se ponga el condón y él no quiere. Dice que yo soy su mujer y él lo hace como le gusta. ¿Y de qué me sirve ser fiel si él tiene otras mujeres por ahí? Que no tengamos sexo. ¿Y cómo? Si los hombres violan a las niñas, a las jovencitas y hasta sus propias esposas. Dice que yo soy su mujer y él lo hace como le gusta. Condones, fidelidad, abstinencia. Los métodos de prevención más conocidos no funcionan sencillamente porque están controlados por los hombres. ¿Y entonces? ¿Qué podemos hacer nosotras? En Inglaterra pues, están investigando un microbicida vaginal que podría evitar más de 2.5 millones de contagios de VIH en solo 3 años. Pero el problema es que se necesitan $800 millones y apenas se disponen de la mitad. El mundo gasta más de $800 millones al año en armas. Con la milésima parte de esa cantidad, con la milésima parte de lo que se emplea para la muerte, se podrían salvar millones de vidas. Pero no se hace, sencillamente porque el control está en manos de los hombres. Ciudadanas con plenos derechos. Que por el Día Internacional de la Mujer con el apoyo de UNESCO. Increíble, increíble, $800 mil millones se gastan al año en armamento en el mundo. Con la milésima parte de esto hemos escuchado, o sea, con 800 millones se podría generar este microbicida vaginal que podría prevenir o evitar el contagio del VIH-SIDA. Es increíble cómo se gasta en la muerte tanta plata y no se previene para la vida. Lo curioso de esta enfermedad es que muchas personas tienen SIDA, VIH y no lo saben. Se ven y se sienten bien. Pueden tener muchos años. Si bien es cierto que existe una diferencia entre el VIH y SIDA, que el primero concierne a que es una enfermedad inicial, es un virus que te baja todas las defensas del cuerpo, del ser humano, y estás más propenso o propensa a enfermedades. Un promedio de 10 años generalmente se convierte para que sea esta enfermedad en el SIDA. Entonces, así es. Bueno, Patti, el VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana. Es el virus, es decir, las personas con VIH están infectadas con este virus, pero el SIDA todavía no se desarrolla, o sea, son portadores. Las personas con SIDA son las que ya el virus está manifestándose en todo el organismo y está haciendo estragos de él. Las personas con VIH pues no manifiestan exteriormente ni interiormente, por último,

trabajo muy pesado que son 10 calorías por minuto, es trabajo de leñador, trabajo en un alto horno o escalando montañas. El deporte nos ayuda a mantenernos, pero alimentarnos también nos ayuda. Así que, a comer bien y alimentarse bien. Las principales noticias del día, presentadas en el resumen diario. Muy bien, son las 8 de la mañana con 48 minutos. Hemos escuchado, pues, sobre la nutrición. Hemos escuchado hablar. ¿Y cómo es que la gente, qué concepción tiene las personas sobre la nutrición? La nutrición y la alimentación, que son cosas distintas. Creemos que si mientras más comemos, posiblemente nos nutrimos más. Y esto es equivocado. Muy equivocado. Ya hemos escuchado durante la semana pasada la farmacia de Dios, esos alimentos benditos que tienen nutrientes para cada órgano, para nuestro cuerpo, para nuestro organismo. Todo sirve. Para el cerebro, para las naranjas, las toronjas, los higos. Bueno, pues todo sirve, ¿no? Pero todo en exceso también es dañino, por cierto. A propósito, hoy estamos 2 de diciembre del año 2009 y el 2 de diciembre se está celebrando el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud. Vamos a hablar algo sobre esto. Con el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud, que se celebra el 2 de diciembre, se recuerda la fecha en que la Asamblea General aprobó el convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena. Interesante el tema. Ya, vía resolución 317 del 2 de diciembre de 1949. El 18, este es otro dato, el 18 de diciembre del 2002, la Asamblea General, en su resolución 57, decidió proclamar el año 2004 Año Internacional de Conmemoración de la Lucha contra la Esclavitud y de su Abolición. El 28 de noviembre de 2006, la Asamblea General designó el 25 de marzo del 2007 Día Internacional de Celebración del Bicentenario de la Abolición de la Trata Transatlántica de Esclavos. Es decir, el tráfico de personas que se hace de Asia, Europa y África, fundamentalmente a América o viceversa. Muchas veces, Patti, la trata de personas es uno de los la trata de personas es uno de los crímenes más horrendos que puede haber en la humanidad. Humanos, personas esclavizando a personas para el trabajo forzado en las canteras, en las minas, en fábricas, donde se producen cosas horribles con las personas, y también la trata de blancas, Patti, que es una forma de esclavitud, la esclavitud sexual. La trata de blancas es la trata de personas con fines sexuales, con fines de comercio sexual. Sobre todo a las chicas, las secuestran, las tienen como esclavas sexuales. Y yo he visto algunos reportes y es más, películas sobre esto, he quedado espantado realmente. Y hay que siempre aconsejar, Patti, aconsejar a nuestras niñas, adolescentes, que no crean en personas extrañas, sea lo que les diga. ¿Qué tienes que decir al respecto, Patricia? Actualmente, si bien es cierto que esto ha disminuido, la alfabetización y también la indiferencia y despreocupación del gobierno con el Estado, con el pueblo, sobre la educación, también es una forma de violencia, es una forma de esclavitud también en la actualidad. Bueno, ya eso es algo un poco más filosófico de repente. Y tenemos nuevas formas de esclavitud que hemos conseguido, pues, en la página oficial de la ONU, dice: la trata de negros constituye probablemente la tragedia que ha concernido a un mayor número de sociedades y países y que ha durado mayor tiempo a lo largo de la historia. Pero solo constituye un episodio particular de un fenómeno más amplio, la esclavitud, que es una constante histórica desde la más alta antigüedad hasta nuestros días. Este fenómeno persiste hoy en día en diversas formas: trabajos forzados, trabajos de no niños, de nuestros niños, la prostitución, etcétera, de violación de los derechos fundamentales de la persona humana, enunciados en particular en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Así que, ya lo saben ustedes, para mayor información sobre estos temas pueden visitar o consultar los sitios de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, con respecto a las violaciones de la legislación laboral, la página del UNICEF en cuanto a la prohibición del trabajo infantil y del Departamento de Ciencias Humanas y Sociales de la UNESCO. Bueno, sin ir muy lejos también, Rimmel, en nuestro país, los niños que trabajan en las minas, por ejemplo, es un claro ejemplo de este mal. Así es, muy bien, muchos flagelos que afronta nuestra sociedad. 8 de la mañana con 54 minutos, vamos a presentar Infórmate al Día. Las principales noticias del día, presentadas en el resumen diario. Esto es Infórmate al Día. Movilización en contra de la destrucción del Hospital Víctor Ramos Guardia. No debemos dejarnos sorprender por las supuestas buenas propuestas del presidente regional. Estamos a favor en la construcción de un nuevo hospital en otro lugar, manifestó el doctor Villacaqui Rojas, quien además agregó que realizarán una movilización. Reunión contra la reducción de presupuesto del canon minero en Ancash. Hoy habrá reunión en el Congreso entre algunos alcaldes provinciales de Ancash, el presidente regional de Ancash y congresistas por Ancash, con la finalidad de realizar el reclamo por la reducción de presupuesto del canon minero. Ocho de la mañana con 55 minutos. Pascual Romero y Patricia Ramos nos han dado el resumen de las informaciones. Escasa de información, por cierto. Bueno, no tenemos internet. 8 de la mañana con 55 minutos. Es hora de despedirnos. Patricia Ramos Ramírez y Rimmel Muñoz Gómez se despiden hasta el día de mañana, en que tendremos más novedades, Pati. Sí, muchas gracias a todos los que nos sintonizan por la website www.unasam.edu.pe. Saludos también a Pablo del Coro Polifónico de la UNASAM, que un fiel oyente, Rimmel. Muchas gracias. Sí, también saludos a todos los que nos están escuchando, fundamentalmente a los oyentes, pues, de nuestra Escuela Profesional Ciencias de la Comunicación. Hasta mañana. ¡Hey! Sube el volumen. Estamos hablando con voz fuerte. Radio Net UNASAM presentó Con Voz Fuerte, un programa producido por la Escuela de Ciencias de la Comunicación UNASAM. Dirección: Rimmel Muñoz Gómez. Conducción: Patricia Ramos Ramírez, Antonieta García Pérez y Rimmel Muñoz Gómez. Equipo de producción: Pascual Romero Charc, Nelly Romero Mata, Rodrigo Miranda Jaimes, Cristian Mendoza Ramírez, Lelia Atencia Jara y Porfiria Alejos Beltrán.